muchacho, mucha suerte. Te desean los Palmeras. Mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, y agarra sus polleras, y al menear su cadera, moviendo altanera, me dice: baila, baila, báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila sueltecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila sueltecita y abriendo los brazos. Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexy.